por la tierra que nos vio crecer. Dejarlo todo atrás, comenzar de cero, lejos de tu gente, tu familia y hogar, y rogar a Dios que nos guíe por los senderos. No es tarea fácil adentrarse entre la maleza, sintiéndose como una presa en todo momento. Miles de pensamientos rondan en tu cabeza, es algo que te carcome por dentro. Preocupado, sin dinero, sin papeles, si la vida fuese un libro y esto sería un bestseller. Cómo duele ver a los tuyos en esta travesía, pasando trabajo que jode de noche y día, soportando las caras largas de la gente que al vernos en su tierra nos tildan de delincuentes. Somos un tronco flotando contra corriente, si no lo vives no lo sientes. Yo soy un ciudadano que viaja por el mundo soñando conquistarlo. Yo soy un ciudadano que no se detendrá hasta poder lograrlo. Yo soy un ciudadano que viaja por el mundo soñando conquistarlo. Yo soy un ciudadano que no se detendrá hasta poder lograrlo. Muchos contando las horas para que esto se acabe, otros como si nada, disque les había casabe. Es grave mi llave, ya todo esto es un deprave. Vivir o morir, sin importar el precio que se pague. Seguimos sobre el firmamento y ante cualquier evento, luchando contra marea y viento. Son tiempos violentos, la población ve en aumento y los supuestos líderes incumpliendo su juramento. Por eso el problema se va cociendo a fuego lento. He ahí el dilema, por eso se nos pasa el tiempo tratando de cambiar a otros sin mirarnos dentro, en vez de rectificar y dar el ejemplo. Pase lo que pase, yo sé que somos capaces de adaptarnos, superarnos y mantener las bases, que a pesar de los impases que nos imponga el destino, al final del cuento, tú solo labras el camino. Yo soy un ciudadano que viaja por el mundo soñando conquistarlo. Yo soy un ciudadano que no se detendrá hasta poder lograrlo. Yo soy un ciudadano que viaja por el mundo soñando conquistarlo. Yo soy un ciudadano que no se detendrá hasta poder lograrlo. Veo brillar la aurora de la esperanza.